CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Gonzalo Isasmendi, que está allí en los controles técnicos. Les contamos que ayer sesionó la última comisión ordinaria de este año 2020, que fue la Comisión de Derechos Humanos. Va a haber algunas otras comisiones más allá del receso que comienza hoy a nivel parlamentario. Ya hay alguna citada, por ejemplo, para esta semana la Comisión Especial de Partidos Políticos, donde se analiza todo lo que tiene que ver justamente a la situación de elecciones, tanto de Uruguay como del ámbito regional. Se hacen distintas conjeturas, se invitan politólogos, van los presidentes de las distintas fuerzas políticas. Y bueno, esa comisión va a sesionar esta semana, creo que el jueves. Establecida por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que aquellas comisiones que quieran sesionar durante el receso lo van a poder hacer, más allá de la comisión permanente, van a poder solicitar la comisión de trabajo, la comisión de salud, si se sigue agravando el tema del COVID-19, podrá tener reuniones durante el receso parlamentario. Pero la última ordinaria, sesión ordinaria, es decir, sesión que tiene que ver, comisión que tiene que ver con este caso, no ser extraordinaria, es decir, fuera de tiempo, fue la de Derechos Humanos del Senado, donde se recibió finalmente a coronel Martínez, que fue, en este caso, Edgardo Martínez, que fue jefe o director de personal militar, ese es el cargo que tenía en el 2006, y también nuevamente al ex subsecretario del Ministerio de Defensa, también fue ministro de Defensa, pero en aquel tiempo, donde se están investigando los hechos, era su secretario del Ministerio de Defensa, José Vallard. Ahora hay que sacar las conclusiones, seguramente se tendrán que elevar al seno de la Cámara de Senadores informes que no tienen por qué ser por escrito, nos contaban ayer, pueden ser en este caso informes relatados por cada uno de los integrantes de la comisión que quieran hablar. Tuvimos la oportunidad de escuchar en conferencia de prensa a las senadoras Amanda de la Ventura y Sandra Lasso, de la vertiente artiguista y del MVP, que dieron la posición de Frente Amplio sobre esta comisión. Y que formalmente, según se ha expresado a nuestro coordinador de bancada, los informes para el plenario del Senado van a ser en marzo. En principio, evidentemente, hay dos visiones de los hechos y seguramente va a haber un informe en mayoría y uno en minoría y eso será lo que traslademos al plenario. ¿Qué le dijo la comisión a ustedes? ¿Qué le sirvió haber participado de esta comisión que pudieron sacar en claro? Con respecto a esa pregunta, los hechos que se... En realidad, nosotros lo que nos importa son los hechos de fondo. Más allá de las actuaciones que se dieron en este momento, acá hay un hecho de fondo que nosotros no tomamos conocimiento el día en que llega a nuestras manos y llegan a la comisión. El Frente Amplio, sus integrantes, sus militantes, ha estado desde la primera hora denunciando estos hechos que parece que para algunos integrantes, en este caso de la comisión, tomaron conocimiento a partir de que llegaron a la comisión. Nosotros hemos denunciado esto, entre otras cosas, porque muchos de esos compatriotas desaparecidos, apremiados, torturados, eran nuestros propios compañeros y les creímos desde el día uno. Entonces, lo que nos deja la comisión, bueno, es una formalidad que tenemos que llevar adelante en cuanto a cómo fue la actuación. No tenemos absolutamente ninguna duda, por todo lo que dijimos en esta conferencia, de cuáles fueron los pasos que se dieron. De todas formas, yo creo que sí es un aporte este trabajo hacia la población en general, Como expresaba Sandra, en realidad nosotros teníamos conocimiento de lo que Gilberto Vázquez reconoce, que reconoce que hubo un plan Cóndor, que reconoce que torturó él mismo, que mató, que secuestró. Pero en realidad trasciende más allá que en 2006 él mismo lo había dicho a la misma prensa. Pero bueno, vuelve a tomar vigencia esto a través de estas actas que se le entregan a familiares, ¿no? Y le está preguntando, porque se escucha de lejos, porque no había micrófonos para nosotros, el colega Daniel 12 está consultando si ellos compartían el análisis que había hecho y que ustedes ya escucharon hoy de mañana sobre lo que aconteció con este Tribunal de Honor a Gilberto Vázquez, el análisis que había hecho, las conjeturas que había hecho José Ballardi respecto a que esto se trataba de intentar de salvar a Manini Ríos, comparando aquel Tribunal de Honor de Gilberto Vázquez en el 2006 al de Gavazzo, que es el que está vinculado al segundo gobierno de Tabaré Vázquez, a Manini Ríos, al ex ministro Menéndez, al ex secretario de la presidencia, el doctor Toma. Bueno, sí, tenían que ver en este caso esa línea que él subrayaba de que en realidad se quería como dar a conocer de que el Frente Amplio hacía con los tribunales de honor lo mismo, que lo ocultaban, ocultaban la información. Dice en este caso Ballardi que ese fue el papel de Cabildo Abierto para salvar a Manini Ríos. Y el colega le preguntaba si compartían, a Amanda de la Ventura y a Sandra Lazo le preguntaba si compartían lo que Ballardi decía. Y esto era lo que contestaba Amanda de la Ventura. Nosotros, como lo expresamos en el propio seno de la comisión, no estamos aquí para emitir opinión personal y juzgar, no estamos para eso, sino para analizar. El informe que vamos a elevar al Pleno en su momento expresará la visión de todo el colectivo Frente Amplio, porque esto va a ser producto de análisis de toda la bancada. Sandra Lazo era. Bueno, ayer escuchaba la conferencia de Amanda de la Ventura y Sandra Lazo en referencia a este tema. Ustedes escuchaban hoy a Jorge Gandini, bueno, hablando del malestar que tenía con Ballardi, de que se había retirado de sala por esta conjetura que había hecho y que acabamos de relatar, que había existido también allí un tema vinculado al ámbito personal del propio ex coronel Martínez con el propio Ballardi por aquellos años, y que había relatado ese hecho y que había sido desagradable, que después nosotros nos remitió a las actas y decíamos, fuimos a las actas, y en las actas lo que aparece es que ante una pregunta de la senadora Gloria Rodríguez del Partido Nacional, el ex coronel Martínez relata de que cuando era director de personal militar de ese ministerio, vio que el que todavía no había entregado la rendición de cuentas sobre los viáticos de viajes, como había exigido la ministra Berruti en aquel momento, Susana Berruti, que hicieran todos, era el propio Ballardi. Y fue y habló con Ballardi y le dijo a Ballardi que no estaba cumpliendo con lo que la ministra había exigido. Y dice el coronel Martínez que Ballardi allí lo que le contestó fue: ninguna anciana me va a exigir rendir cuentas de nada. Eso es lo que relata dentro de la comisión el coronel Martínez. Pero nosotros queríamos saber de Gandini también cuál va a ser su informe. Es decir, lo mismo que le preguntábamos en la conferencia de prensa a Amanda de la Ventura y a Sandra Lazo recién, por dónde va a pasar ese informe final que van a elevar en marzo a la Cámara de Senadores, se lo preguntamos también a Jorge Gandini, cuál era su visión. Y Gandini indica que para él no hay duda de que el resultado y lo que decía en este caso Gilberto Vázquez en ese Tribunal de Honor era de conocimiento tanto de Tabaré Vázquez como también de Azucena Berruti. Vamos a escuchar lo que decía Gandini. El coronel fue contundente. El doctor Ballardi recibió en mano las declaraciones de Gilberto Vázquez a su solicitud. Y lo hizo el mismo día y el único día que el expediente estuvo en el ministerio, el 27 de septiembre del 2006. A su pedido, recibimos después al doctor Ballardi, que había solicitado un careo al cual la comisión obviamente no accedió. Y vino por ese único tema. Pero resulta que aprovechó esta ocasión para hacer conjeturas, conclusiones, acusaciones, yo diría que incluso agravios, atribuyó intenciones, habló de operativos, dijo cómo eran los operativos, habló de todos los temas, excediéndose largamente de la razón por la cual fue convocado. Y llegó el momento en que la presidenta, en un momento, y algunos senadores, quisimos llamar al orden. Y también llegó el momento en que la cosa no dio para más. Yo reclamé que se remitiera al punto, pero también rechacé con todo énfasis la falta de respeto ante la comisión. Dije claramente que se había excedido en sus atribuciones y que podía perfectamente recuperar su condición de senador cuando esto lo tratara el Senado y allí discutir y decir todo lo que se le pareciera. Pero no era este el lugar para hacerlo, ni mucho menos el tono y la forma que lo hizo. ¿Gandini, operativos de qué tipo se refirió Vallardi? Pregúntele a Vallardi. No sé, la verdad, no sé. No sé qué tenían que ver los operativos con este asunto. Habló de todo lo que se le ocurrió. Senador, teniendo en cuenta todo lo que se dio en la jornada de hoy y los materiales que han podido recoger a partir de las declaraciones que también la comisión ha tomado, ¿a qué conclusiones llega usted? Bueno, esas van a ser las conclusiones que daremos en el Senado y que sin duda va a llevar a un importante debate. Yo llego a la conclusión que el presidente de la República en ese momento conoció las declaraciones de Vázquez en su momento, que la ministra se las hizo saber, la rapidez con que se tramitó en un solo día fue un acuerdo que hubo para que el expediente no tuviera mayor trámite, y lo diré y lo documentaré cuando sea la ocasión. Acá lo que se intenta supuestamente descubrir es por qué, si Gilberto Vázquez dio datos allá por el 2006 de hechos vinculados a la dictadura militar, el sistema político no se lo hizo saber en ese momento, presidido en el primer gobierno de Vázquez, a familiares de detenidos desaparecidos, por qué no dio esos elementos a la justicia. Por un lado está esta opinión de que Vázquez conocía el tema y de que Berruti también, y que de alguna manera apuraron el trámite de este Tribunal de Honor para que no se conociera el material que había dado Gilberto Vázquez. Y del otro lado se dice que no es así, que en realidad nunca se dio el informe completo, que parte de ese informe quedó en manos de los mandos militares de la época, que lo ocultaron, que la información llegó cortada al sistema político y que en realidad se saca esa información para sacar rédito sobre el otro Tribunal de Honor, el del segundo gobierno de Vázquez, vinculado a José Gavazzo, donde también hay información importante a nivel judicial que por alguna razón no llega en tiempo y forma. Allí se echa la culpa por parte del Frente Amplio a Manini Ríos, y desde el punto de vista de Manini Ríos se echa la culpa a Tabaré Vázquez y al doctor Toma. Y bueno, allí hay un tema judicial que ha quedado suspendido a partir de los fueros del propio Manini. José Vallardi habló también con nosotros y bueno, él abona esta segunda situación, segunda visión del tema, y en ese sentido Vallardi especuló con esto, que fue lo que supuestamente hizo enojar al Partido Nacional que se retiró de la comisión. Vamos a escuchar al propio Vallardi hablando justamente de lo que es su análisis sobre esta temática. Que dan pie a que esas actas nunca estuvieron en poder de las autoridades civiles del Ministerio de la época. No ya de mí en calidad de su secretario, sino que nunca estuvieron en poder de las autoridades civiles de la época. Es más, el acta en el punto 27, a los que han seguido el tema, esto es complicado, también en la que el Tribunal de Alzada detuvo las actuaciones, tampoco estaba archivada a estar por información que trascendió ahora en el Ministerio, hubo que pedirlo al Comando General del Ejército, al archivo del Comando General del Ejército, así que nunca hubo ni siquiera la documentación que pudiera cotejar porque había detenido sus actuaciones el tribunal. Pasar, ¿qué conjetura se hizo como para molestar tanto al oficialismo que se retira de sala y el senador Gandini decía que le faltó el respeto usted a la comisión? Bueno, la lectura del respeto o no respeto, yo tuve 25 años acá adentro, no las voy a calificar. Yo hice la misma valoración que he sostenido siempre con respecto a este tema, que es la de que acá hubo un operativo que trató de alguna manera tratar de asimilar la situación que se había dado en el 2018 a la que se dio en el 2006 como una forma de fundamentar que no tenía lugar el desafuero del senador Manini en la oportunidad porque esto ya había pasado con anterioridad. Esto es lo que yo he sostenido y es lo que esbocé, porque acá hay dos teorías. ¿Hubo ocultamiento de las actas? Bueno, hay que definir quién las ocultó, si las ocultaron los civiles o las ocultaron los militares, y que hayan aparecido ahora con esta idea de que las ocultó los civiles de la época, es dar fundamento para que, era dar fundamento para que no tuviera justificación el desafuero de general Manini en su momento. Esto se ve que molestó, creo que no es para nada ofensivo, es una hipótesis de trabajo y llevó a levantarse de la sesión al senador Gandini y a la senadora Gloria Rodríguez. Bueno, no, claro, yo lo dije en sala, estaba el coronel Lozano adentro y dije, no era casual, ¿no? Por supuesto. El coronel Lozano estuvo en sala ahora con la ley. ¿Y le respondió algo? No, él tiene la lectura de que él, lo que él dice es que recibió esa comunicación de coronel Martínez, que fue la que expresó en el plenario cuando discutimos el desafuero del senador Manini. ¿Qué tiempo estuvo el coronel Martínez en ese cargo de jefe de personal militar? No tuvo todo el periodo. Normalmente los cargos van a 3 años y creo que estuvo, no sé si iba a estar 1 año y medio, en la dirección de personal militar del Departamento de Recursos Humanos. Ahí tenía entonces la palabra de Ballardi. Él habla de Lozano, para aquellos que no lo conocen. Lozano es un coronel retirado que es senador de Cabildo Abierto y que fue el que trajo el dato de que había un coronel que tenía algo para contar, que era justamente Edgardo Martínez. Y dice Ballardi que para él eso no es casual, que tiene que ver con la defensa que Cabildo Abierto quiere hacer de Manini Ríos, comparando el Tribunal de Honor a Gavazzo del 2018 con el de Gilberto Vázquez en el 2006, indicando que era el sistema político y no el mando militar quien ocultaba la información al público y a la justicia vinculados a esos tribunales de honor. Esos, por allí pasarán los dos informes, el del gobierno multicolor, que ya contaba Gandini por dónde va, y el del Frente Amplio, que lo contaba más Ballardi que la propia senadora Lazo, pero más o menos también saben por dónde va a ir. Pausa y volvemos. Seguimos con la información y en este caso tiene que ver con el COVID-19. Fuego cruzado entre el Frente Amplio y el Partido Nacional desde sus sedes partidarias, con motivo de distintas situaciones que no tenían nada que ver con la pandemia. Se aprovechó por parte tanto de Javier Miranda como de Álvaro Delgado para hablar sobre COVID-19 y recordar algunas cosas uno de otros. Javier Miranda sobre todo fundamentó en la razón de que no se le ha atendido a las propuestas que hizo el ex presidente Vázquez, hoy ya fallecido, al propio Lacalle Pou, y que esas herramientas deberían haberse utilizado para no llegar a la situación actual. Exige al gobierno que tome medidas importantes y bueno, habla de la posibilidad de colaborar en el tema de poder acercar la vacuna un poco más rápido de lo que está previsto, porque tienen ciertos contactos. Indicó también que más allá de esta situación, ellos van a juntar firmas para ir contra unos 130 y pico de artículos de la LUC, de la Ley de Urgente Consideración. 133, exactamente 133. Bueno, Miranda decía, vamos así con cuidado por el tema sanitario, vamos a juntar firmas por eso, porque los tiempos allí son finitos y hay que comenzar a hacer ese trabajo. Vamos a escuchar lo que decía el presidente de Frente Amplio. Abrir el diálogo, tomar medidas, hacerse cargo de la responsabilidad que corresponde como Estado. Es la hora del Estado, es la hora de la política. Y de tomar medidas concretas. El Frente Amplio, el 31 de marzo, le planteó al presidente de la República una serie de medidas en un plan integral. No fuimos escuchados en aquel momento. Esperamos hacerlo ahora, una vez más. El 6 de mayo, nuestro querido presidente de honor del Frente Amplio, recientemente fallecido, Tabaré Vázquez, presentó un trabajo extenso, profundo, de análisis de la situación y de medidas concretas. Tampoco fue escuchado. Hoy es urgente que el gobierno tome medidas con el mayor respaldo social. Para eso tiene que abrir el diálogo. Estamos en una situación de emergencia. Es la hora de la política, es la hora del Estado. No es la hora de asumir posicionamientos ideológicos que trasladan la responsabilidad a la gente. El gobierno tiene que asumir su responsabilidad. Y para eso va a encontrar al Frente Amplio, sin duda, acompañando, sugiriendo, proponiendo y acompañando las medidas. Y en eso nos comprometemos. Medidas concretas, medidas que no pueden ser únicamente sanitarias, medidas que tienen que ver también con el tema de la vacunación. El Frente Amplio tiene, por su historia, por su trayectoria, por su experiencia, numerosos vínculos que le permiten colaborar, si es el caso, para acelerar la llegada de la vacuna al Uruguay, si es necesario. Y en ese sentido también nos comprometemos. Ya ven, cuando teníamos previsto anunciar acciones relacionadas con los festejos de los 50 años del Frente Amplio, nos vemos en la necesidad de hacer énfasis central en el momento de emergencia que estamos viviendo en el país, reafirmar nuestro compromiso de colaborar, pero también de exigir al gobierno que asuma la responsabilidad de la conducción. Y no... Javier, cuando se refería a que el Frente Amplio puede contribuir a que la vacuna llegue a nuestro país, se refiere puntualmente a dialogar con Venezuela, por ejemplo, que la vicepresidenta Delcy Rodríguez de aquel país dijo que a partir de mayo se produciría la Sputnik 5 en aquel país, o de relaciones mismo con Rusia. No necesariamente con esa situación en particular. Lo que es notorio que personas del Frente Amplio que fueron ministros de salud, que estuvieron vinculados a los más altos cargos de salud, desde luego tienen fuerte diálogo construido durante todos estos años de experiencia en materia de salud con organismos internacionales que pueden facilitar o de alguna manera ayudar a la venida de la vacuna. Obviamente no tenemos ni la varita mágica ni cosa por el estilo. Lo que sí es que se puede colaborar sin duda para una de las medidas fundamentales. Ahora, antes de que llegue la vacuna, aquí hay que tomar medidas, ¿no? Emiliano Wickman de Radio Monte Carlo. Hoy estuvieron en contacto con la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, por este tema, por lo que tengo entendido. ¿Qué dialogaron sobre el COVID-19? Efectivamente, hoy en el Secretario Ejecutivo tuvimos la presencia en línea, a distancia, de la intendenta de Montevideo, la compañera Carolina Cose, recogiendo un poco el diálogo que ella mantuvo la semana pasada con el gobierno y evaluando las medidas que... informando y evaluando las medidas que desde el gobierno departamental se puede tomar dentro del margen de acción que tienen los gobiernos departamentales, que está condicionado de alguna manera, subordinado a lo que se tome a nivel de gobierno nacional. Creemos que el gobierno de Montevideo ha tomado medidas eficientes, para poner solo un ejemplo, aquí en Montevideo, lo que fue la peatonalización de Arenal Grande en el fin de semana, permitiendo mayores espacios. Creemos que son medidas que hay que seguir tomando y las respaldamos. La camioneta que la Intendencia Departamental de Montevideo facilita a ACE para la realización de los hisopados, que nos parece muy oportuno. La actitud de colaboración del gobierno departamental dentro de la escala que nuestros gobiernos departamentales, el de Montevideo, el de Canelones y el de Salto, pueden tomar, exigiendo una vez más la responsabilidad del gobierno nacional. Ricardo Pose, de Caras y Caretas. Tomando en cuenta este compromiso que el Frente Amplio asume ante esta emergencia sanitaria, no obstante, habiéndose decidido lanzar la juntada de firmas para derogar algunos artículos de la LUC, ¿cuál sería el mensaje de la militancia en este escenario que parece más de desmovilización, pero que quedó planteada arriba de la mesa la necesidad de juntar esas firmas y que hay plazo perentorio? No, sin duda, eso se va a seguir trabajando. Lo que hay que hacerlo es dentro del marco de la situación de emergencia. Sin duda hace más dificultoso, pero hay un compromiso fuerte del Frente Amplio junto al movimiento social de recoger las firmas para anular estas 133 normas de la ley de urgente consideración. Las medidas que se van a presentar en los próximos días al gobierno, ¿son parte de este paquete de medidas que se presentó en marzo o se ajustaron a la realidad actual? No, se ajustan a la realidad actual. Nosotros mantenemos el plan integral que presentamos el 31 de marzo, sobre el cual no tuvimos respuestas, ¿sí? Pero además de ese marco, creemos que hay que ajustar algunas medidas muy concretas, muy puntuales en esta instancia. Hacemos la pausa, tras la misma vamos a escuchar lo que contestaba desde el honorable directorio del Partido Nacional, donde sesiona mismo en la asunción de la departamental de Montevideo por parte de Laura Raffo, Álvaro Delgado. Decíamos que Álvaro Delgado también habló del tema COVID-19, un poco adelantando lo que va a ser la resoluciones del día jueves. Estuvo reunido en la residencia de Suárez con la calle Pou ayer y después en la actividad de Laura Raffo en la asunción de la departamental de Montevideo por el Partido Nacional. De alguna manera dio algún detalle de esa reunión, de ese encuentro. Claramente él dijo no se van a tomar medidas policíacas, ni de seguimiento, ni de control de quién sale o no a trabajar o a hacer alguna tarea social. Por lo tanto, las limitantes no van a venir por ahí. Volvió a hablar de los motores encendidos y ejemplificó. Dijo, gracias a que tenemos los motores encendidos, pese al COVID-19, en principio tuvimos una gran cantidad de trabajadores en el seguro de paro que nos dejó el Frente Amplio. Después hubo un pico de 200.000 trabajadores en seguros de paro total y parcial a partir del COVID-19, y esa cifra ha bajado sustancialmente. Estamos casi como empezamos, pese a la pandemia, y eso ha sido a partir de mantener los motores encendidos. Por lo tanto, no es la idea tampoco cerrarlo. Habló también de tener cierta temporada turística, por lo tanto también por allí pasa la necesidad de que cierto trasiego de gente a nivel interno exista. Dijo él, temporada como temporada no va a haber, pero sí por lo menos una temporadita, algo así chiquito, pero no matar directamente al verano. Por lo tanto, claramente se hablan de ajustes que va a haber de perillas, pero que no serán ajustes que de alguna manera limiten la circulación de la gente o cierre profundamente alguna de las actividades. Tal vez lo que haya sea ajustes de horarios, por ejemplo. Vamos a escuchar lo que decía Álvaro Delgado en la conferencia de prensa. Preocupados, la respuesta, preocupados. Y preocupado como uruguayo, obviamente como gobernante, pero sobre todo como uruguayo. Hoy de mañana tenemos la reunión que habitualmente tenemos con el secretario de la Presidencia junto con el Presidente de la República en Suárez para coordinar lo que son las acciones de gobierno de toda la semana. Y este es un tema recurrente. En esta semana se van a una serie de reuniones antes del jueves para que el jueves pueda haber una conferencia de prensa del Presidente de la República en esta nueva fase de que tenemos del coronavirus en Uruguay. Se da la contracara que tenemos una situación diferente a la que teníamos hace 20 días atrás, en función de muchas variables y con una proyección estadístico-matemática que nuestro objetivo es desafiar la matemática, desafiar la estadística. Para eso, obviamente, hay que tomar decisiones, pero también tiene que ver con cada uno que sienta que tiene que hacer lo necesario para que esto no se expanda. Yo voy a poner dos ejemplos. Uno es uno de los focos de ayer en un departamento del interior, tuvo que ver con un campeonato de truco donde compartían el mate, donde compartían los vasos. Bueno, son de las cosas que todos sabemos que no podemos hacer. Eso generó un brote de 30 y pico de casos. Y segundo, que todos estamos viendo, los televidentes lo podrán verificar, pero todos lo estamos viendo, seguramente todos nosotros, que en los últimos 20 días empiezan las balas a picar cerca, ¿verdad? Que empezamos a conocer gente, o amigos, o vecinos, o amigos de nuestros hijos que están cuarentenados, o que dieron positivo, o que están preocupados por hacerse el hisopado porque tienen algún síntoma. Entonces, bueno, me parece que es momento de una profunda reflexión, más allá de la medida que se tome en una nueva fase, donde nosotros tenemos que garantizar la atención sanitaria, la cobertura, lo que tiene que ver con el aumento de testeo, con el aumento de rastreo, con la baja del tiempo del diagnóstico. Son estrategias que ya tenemos, pero sobre todo el tema de la baja de la movilidad, la baja de los contactos. Tenemos que en esto, a ver, no perder lo que nos costó tanto esfuerzo. Yo sé que estamos a fin de año, yo sé que todos estamos cansados, yo sé que estamos pensando en otras cosas, pero tenemos los momentos, junto con Semana Santa y con la Noche de Nostalgia, mayor movilidad en el año, que son las fiestas y lo que viene el verano. y por eso en esta semana, si no logramos bajar los números, va a condicionar mucho el tipo de fiestas y el tipo de verano que tengamos. ¿Qué significa eso? ¿Cómo pueden llegar, si es que van a hacerlo, a restringir la movilidad? Bueno, es parte de lo que el jueves seguramente vamos a estar trabajando en estos días para poder el jueves anunciar una serie de decisiones en una nueva fase que está el virus. Obviamente, yo le decía hoy, tenemos el contrasentido que Uruguay, a diferencia de países del primer mundo, como Alemania, como Francia, como Italia, que vivieron cerrados durante mucho tiempo y todavía no pueden controlar el virus y cierran aún más. En Uruguay mantuvo, yo creo que todavía lo mantiene, perdiéndolo de a poquito, pero lo mantuvo, una pandemia muy controlada. Y la verdad que en la medida que aumentan los casos, eso es, se estresa, el sistema se estresa, pero con la economía abierta. Hay un contrasentido acá, la otra cara de esto. El viernes tuvimos los datos de la gente en seguro de desempleo en Uruguay, y los datos de seguro de desempleo en Uruguay es que volvió a bajar 10.000 personas con respecto al mes anterior, estoy hablando de noviembre. Hay 76.000 uruguayos en seguro de desempleo, de los cuales 16.000 son en seguro de desempleo parcial, o sea, no perdieron el vínculo laboral. O sea que neto hay 60.000 uruguayos en seguro de desempleo. ¿Sabe cuánto había cuando asumimos el gobierno el 1 de marzo? Casi 50.000, 49.000 y poquito. Allí hablaba entonces de la importancia de también mantener el tema de la economía pese al COVID-19. Parecen también, por lo que dice Delgado, que las medidas no serían a largo tiempo, sino que también sería de algunas semanas para volver a tener una cierta evaluación de cara a la intensidad del verano en enero, como que habría un anuncio a corto plazo para ver si las cosas nuevamente mejoran y si no, tomar otras medidas y así ir caminando hacia no se sabe dónde todavía. Nos vamos. Gonzalo Isasmendi, los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.